Bienvenidos a un viaje hacia el pasado, para conocer otros pueblos, otras maneras de vivir, de sentir y de entender el mundo. Queremos compartir contigo experiencias lejanas que también son actuales. Somos Mariela Fajardo y Mercedes Gross, y nos gusta la historia. Podcast Nos gusta la historia, ciclos, ciudades maravillosas del pasado. Bagdad. ¿Qué les parecería hacer un recorrido por las ciudades del pasado de oriente a occidente? Los invitamos a realizar junto a nosotras un pequeño viaje en el tiempo y en el espacio, visitando y explorando sus calles, su gente, sus movimientos y, por supuesto, su historia. ¿Qué tal, Mariela? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, vamos a presentarnos. Yo soy Mariela Fajardo y junto a Mercedes Gross, que estamos juntas en esto. Ambas somos docentes de Historia Universal. Ambas docentes de Historia Universal. Y bueno, venimos a contarles unas historias de ciudades del pasado, ¿no? Bueno, en este ciclo, primeramente vamos a encarar algunas ciudades medievales, pero también antiguas. Y en un tiempo que podemos ubicar entre el 776 después de Cristo aproximadamente y el 1453 después de Cristo. Sí, nos vamos a extender en 1000 años de historia, más o menos. Sí, más o menos. Bueno, hoy hablaremos de Bagdad, que fue una ciudad muy importante que conoció un gran esplendor en la época medieval temprana, luego de la caída del Imperio Romano Occidental. Y ella es Bagdad, es la actual capital del estado de Irak. Sí, bueno, tú sabes que, Mariela, ahora que estamos hablando de 1000 años de historia, que es lo que vamos a tratar, es increíble lo que es la línea del tiempo, de la historia, ¿no? Y cómo a veces es tan arbitraria, porque retomando las fechas que mencionaste, ¿no? El uso de las fechas no corresponde siempre exactamente con la realidad. El Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476 después de Cristo en manos de un bárbaro, Odoacro. Sí. Pero para la mayoría de los habitantes del imperio no hubo cambio alguno y seguramente ni se enteraron de lo que había sucedido. Es decir, cayó Roma, el Imperio Romano, en el 476 después de Cristo, pero durante mucho tiempo todo siguió prácticamente igual, ¿no? Así lo mismo con la fecha de la caída de Constantinopla, 1453, que marca el final de la Edad Media y el comienzo nada menos que de la Edad Moderna. Y esta ciudad no cayó en un día, pero se toma eso como referencia, ¿no? Y no es que uno se despierte al día siguiente y diga, bueno, estoy en otra época. Y bueno, sí, o sea, el tema es que se hace como una separación, o sea, los historiadores hacen, ponen divisiones que bueno, son un poco arbitrarias, ¿no? Pero bueno, se buscan acontecimientos importantes, como por ejemplo la caída de Constantinopla en manos de los turcos. Pero bueno, volviendo a Bagdad, ¿por qué hablamos de Bagdad? Y bueno, porque fue la capital del Imperio Musulmán de la dinastía Abásida desde el año 750 después de Cristo hasta el 1258 después de Cristo. Fecha en la que fue arrasada por los mongoles, un pueblo nómade que venía de Asia Central y que sembró el terror a su paso, ¿no? Sí, me parece que los veo a esos pequeños jinetes con los caballos atravesando las estepas, arrasando. Grandes bueno, se decía que donde ellos pisaban el pasto no volvía a crecer. Exacto. Sí, qué lindo tema para desarrollar en otro momento, Mariela, las invasiones mogoles. Sí, exactamente. Bueno, podría ser un tema, ¿no? Porque además no ha sido muy tratado, no es tan conocido dentro de nuestra historia occidental tradicional. Mm. Bueno, y para volver al tema de Bagdad, bueno, vamos a decir que luego de la muerte de Mahoma, que fue en el 632 después de Cristo, el Islam se extendió rápidamente y conquistó Siria, Palestina, Egipto, la Mesopotamia histórica, o sea, entre el Éufrates y Tigris, entre los ríos Éufrates y Tigris, y Persia, de esa época también, que es el Irán, viene a ser más o menos el Irán de hoy día. Y durante el reinado de la dinastía Omeya, la cual estuvo emparentada con el profeta y que situamos entre el 663 y el 750 después de Cristo, la capital del imperio fue Damasco. Sí, claro, porque mientras estuvo Mahoma, con el profeta, con vida, sí, la capital era Medina, y así siguió con los cuatro califas que le siguieron. Los primeros. Los primeros, sí, los califas. Los verdaderos, como justos dicen. Justos o perfectos. Sí, ¿no? Dentro del mundo islámico se le llama los rashidum o verdaderos. Luego de estos cuatro califas, la primera dinastía del mundo musulmán fue la Omeya, y su capital fue Damasco. Luego los abasíes toman el poder, sacan del poder luego de una masacre importante, y con un solo sobreviviente que luego vamos a ver en otro episodio. En otro episodio. En el episodio de Córdoba. Los abasíes toman el poder en el año 750 y trasladan su capital a Bagdad, haciendo de esta un gran centro cultural, artístico y político. Bagdad fue en realidad una, en ese momento se convirtió en una ciudad muy importante. Extraordinaria. Extraordinaria, exacto. Sí, sí, sí, sí. Y es increíble, ¿no? Porque el nacimiento y luego el esplendor de Bagdad se da cuando en Occidente se atraviesa el sombrío periodo de la Alta Edad Media, entre sí, los siglos VI y X. Que algunos, ¿no?, llaman periodos oscuros. Sí, claro. De Europa, ¿no? De Europa occidental. Periodos oscuros porque, bueno, luego de las invasiones bárbaras, sí, que en otro momento hablaremos más adelante, sí, también, claro, se perdió el esplendor de las ciudades. Se perdió, la sociedad se ruralizó. Uh-huh. Y bueno, se entró en una época de decadencia. Sí. Y bueno, pero mientras eso sucedía en Occidente, el esplendor de la ciudad del Islam, como Bagdad o Córdoba, entre otras, coinciden con esa decadencia urbana que veíamos en el Occidente bárbaro. Sí, claro. Bueno, el Oriente en este momento conoce este esplendor, y Bagdad se posicionó en una escala obligada de la Ruta de la Seda, una de las razones por las cuales en Oriente existía este esplendor era por esta ruta comercial que unía el Oriente con el Occidente, ¿no? Un camino que conectó Asia con el Mediterráneo, que ya venía de la época romana, o sea, es una ruta que atravesó varios siglos. Claro. Y viene desde la época romana hasta la llegada de los turcos otomanos a Constantinopla con la conquista justamente de Constantinopla, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es un tema apasionante el de la Ruta de la Seda, porque en realidad uno dice la Ruta de la Seda, pero no hubo una, hubo varias Rutas de la Seda. Fue una red de caminos que no tenía un trazado fijo, podía variar por cuestiones climáticas, políticas o intereses comerciales. Por mar y por tierra. Sí, sí, además, sí, pero por tierra hubo muchos caminos. Sí. Esta ruta partía desde la ciudad de Yangang, sí, en China, capital del imperio chino, actual Xi'an, hasta Constantinopla, es decir, y de Constantinopla seguía hasta Occidente, hasta Roma, sí. Uh-huh. Es decir, que los caravaneros que hacían la ruta con mercaderías recorrían más de 6.500 kilómetros. ¿Te imaginas lo que debía ser ese recorrido, esas distancias, atravesando desiertos, cumbres nevadas, quitando ladrones que asaltaban las caravanas? Bueno, seguramente el trayecto entero lo debían hacer solo las mercancías, ¿no? Los caravaneros harían pequeños tramos intercambiando, sí, mercaderías, sí, y luego regresarían a sus tierras. Y sí, era imposible. Claro, hacían pequeños tramos, por ejemplo. Y eso es lo que le daba. Sí, luego vamos a hablar. Vamos a hablar de la Ruta de la Seda profundamente. Pero había, por ejemplo, un comerciante que iba de Samarcanda a Yangán. Y hacía varias paradas. Sí. Bueno, justamente esas paradas y esos intercambios es lo que hacía, le ponía un precio cada vez más alto a las A las mercaderías. Por eso mercaderías. cuando la mercadería que partía de Shanghái llegaba a Constantinopla, a Roma o a Egipto, ya el costo de todas esas paradas sumadas era enorme. Claro, eran todos artículos de mucho De lujo, mucho lujo ¿no? O y sea, estamos además hablando que de... aumentaba todas esas paradas, porque en cada parada Aumentaba el los precio, entonces impuestos. estaba dirigido a personas de poder adquisitivo Muy alto, alto. ¿no? Bueno, ¿y más o menos en qué época ubicamos esta ruta de la seda? Bueno, mira, la ruta de la seda tuvo su máximo esplendor en el siglo II antes de Cristo y fue hasta el siglo XVI después de Cristo en que entró en decadencia. Pero hubo, como ya mencionamos, el camino marítimo, porque no solo fue terrestre, que tuvo gran importancia en la época romana. Este camino que comunicó Oriente y Occidente permitió el surgimiento de ciudades y que a su paso iban creciendo en importancia. Y Bagdad está justamente entre esas ciudades. En ese camino, Exacto. ¿no? Bueno, claro, acá tenemos por ejemplo, dentro de todo lo que significó la vida en Bagdad, tenemos un acontecimiento literario que fue el escenario de los famosos cuentos de las mil y una noches, Ay, sí, que que me... bueno, que ¿quién no Sí. conoce esta historia? La protagonista es una mujer que se llamaba Sherazade, que contaba relatos al califa, el soberano musulmán, ¿no? Todas las noches le contaba un episodio que lo dejaba con la intriga para seguir el cuento para la otra noche. Siempre lo dejaba ahí, estaban conectados, y entonces ella se salvaba de ser muerta, porque el califa había sido engañado, entonces mataba a las mujeres como una venganza, y bueno, ella se salvaba y salvaba a otras Claro que si también. no, hubieran caído. Sí, hubieran muerto más. Sí, y bueno, ¿cómo no recordar esos cuentos tan maravillosos, ¿no? Aladino, su Sí. lámpara maravillosa, Alí Babá y los 40 Los 40 ladrones. ladrones, sí, la Claro, cueva. todos ellos nos hablan de maravillas, ¿no? De una ciudad fantástica donde el arte y la cultura tenían un lugar muy especial. Bueno, estamos ubicadas entonces y ubicados en el siglo VIII, para decir que Bagdad llegó a albergar 500.000 habitantes. Y en Impresionante. ella vivían muchos pueblos de orígenes completamente distintos. Fíjense, había árabes, persas, turcos, griegos, africanos, indios, judíos y eslavos. O Sí, sea, un crisol imagínate la de... convivencia de tantas y diferentes creencias y orígenes, Un ¿no? crisol de Sí, y pueblos. viviendo sin mayores conflictos, los habría, pero bueno, no eran tan importantes. Conviviendo más bastante ¿Qué tranquilo. lección de vida, ¿no? Para la intolerancia que vemos en la Para lo que actualidad. pasa hoy día. Es un Bueno, tema para sí. reflexionar. ¿Por qué era posible esto? Porque los gobernantes musulmanes permitían esa convivencia de las distintas nacionalidades y religiones con la condición de que pagaran el impuesto al califa, ¿no? O sea, las minorías que podían tener su religión y sus templos, vamos a decir, podían convivir con la condición de pagar un impuesto y a cambio de no portar armas. Y Así ser bueno, toleradas. y reconocer la autoridad musulmana, ¿no? Claro, sí. Y llegó un momento en que me imagino que los musulmanes preferían seguir cobrando impuestos a que los vencidos se Se convirtieran al convirtieran, Islam. claro. Que eso pasó, lo veremos más adelante en el Al-Andalus, En ¿no? Córdoba, Sí, ¿no? que llegó un Sí, empezó a momento haber conversiones y no no eran convenientes era porque conveniente para ahí las arcas del Estado. del Estado, Exacto, exactamente. sí. Decime, Mariela, ¿dónde se fundó? Bueno, empecemos por hablar de la fundación de Bagdad, que fue en el año 750 después de Cristo y fue fundada por el califa Abbasí, como dijimos, la segunda dinastía del Islam. Se llamaba Al-Mansur y siguiendo los consejos astrológicos, bueno, consultó a sabios de la época. Y se ubicó en la Mesopotamia histórica, ¿no? Entre los ríos Éufrates y Tigris, donde dio comienzo la civilización. La civilización en Mesopotamia. Los orígenes de la civilización. Donde todo comenzó. Donde todo comenzó con la agricultura. Es así, sí. Y bueno, esto pudo hacerse de esa manera porque fue una ciudad pensada ex novo, es decir, se construyó a partir de cero. Exacto, o sea, es una de las ciudades que ha sido construida desde cero. Sí. Hay otras también que luego veremos, como por ejemplo Kioto en Japón, también fue construida de cero. Sí. Y en esa construcción trabajaron 100.000 obreros y artesanos. Y su forma fue redonda, perfectamente redonda, siguiendo tradiciones iranias de la época más que árabes, ¿no? Esa forma circular tenía la característica de ser una especie de centro, de ser concebida como el centro y ombligo del mundo. Claro, pero no solo remitía al centro del mundo, Mariela, era también por algo mucho más sencillo, era más fácil de defender. Este diseño tenía ventajas defensivas en comparación con la forma cuadrada, ya que no tenía debilidades en las esquinas del perímetro, es decir, permitía una mejor visibilidad sin puntos ciegos. Sí, claro, la defensa entonces era apropiada, era mejor, claro, ¿no? Para estar protegida. La ciudad tenía cuatro puertas de entrada y salida que indicaban las cuatro direcciones que se podían tomar. Al sureste estaba la puerta de Basora. Al noreste, la puerta del Jorasán. Al suroeste, la puerta de Kufa. Y al noroeste, la puerta de Damasco. Contaba con 360 torres defensivas y doble muralla que la protegía con un foso interno. Una vez que se cruzaban las murallas, se encontraban los barrios de distintos orígenes, como ya dijimos, de las distintas nacionalidades. Y después en el interior, en el centro de la gran explanada, una explanada circular que estaba en el centro, se encontraba el palacio de forma cuadrada con el trono del soberano en el centro, que estaba anexado al muro a la gran mezquita. Bueno, de esta forma, esa antigua aldea, que fue una antigua aldea persa, se convierte entonces en una ciudad capital. Claro. ¿No? Sí. Y bueno, una cosa que mencionaste un poco antes y quería regresar era sobre el tema de las puertas, ¿no? Que como veremos, muchas ciudades de la antigüedad y medievales van a tener, como son amuralladas, tienen las puertas bien definidas para de entrada y de salida de las ciudades. Sí, porque lo veremos en varias ciudades. En varias ciudades porque el peligro era constante y tenían que ser protegidas. Protegidas, claro, exacto, de las invasiones. Sí. Y hablando del tema comercial, ¿no? Lo que decíamos de la parada de Ruta de la Seda, digamos que Bagdad se convirtió en un emporio comercial, ¿no? Los árabes tenían gran experiencia en esto, por las rutas caravaneras en el desierto. Y la ciudad tenía importantes mercados, una industria textil, de fabricación de papel. Interrumpa, ya que mencionás la industria textil, la seda, será una de las riquezas de la producción árabe. Sí. El secreto de la confección de la seda llegó desde China a Medio Oriente a través de dos monjes nestorianos. Es una historia muy curiosa porque la llevaron en secreto al emperador Justiniano de Bizancio, ¿no? Llevaron los gusanos, ¿no? Llegaron los gusanos en los bastones ahuecados. Y eso fue en el siglo VI después de Cristo. Sí. Y entonces muy guardado el secreto en totalmente, China. Claro, no muy salía. Guardado. Es decir, que sacaron esos gusanos de forma totalmente contrabandística. Sí. Eran unos contrabandistas. Sí. Y ahí se creó en Bizancio esta industria de la seda que se extendió a Medio Oriente, ¿no? Y lo mismo pasó con la producción de papel, que fue introducido en el mundo islámico en el siglo VIII y provenía de China, que el papel ya era conocido desde mucho antes en China. Por lo menos el siglo I. El papel barato, ¿no? Un papel fácil de producir. Por lo menos del siglo I. Sí, antes de Cristo. Antes de Cristo, era conocido, sí. Bueno, hablando de los mercados, de la actividad comercial, era el centro de la ciudad del mercado y la denominación que, bueno, hasta hoy día, es souk en árabe y se dice bazar en persa, ¿no? Y todas esos mercados y lo que está alrededor se compone de varias calles con tiendas muy diversas, y bueno, es el centro de la ciudad. Al lado de la mezquita, el barrio, los barrios comerciales, ¿no? El mercado. Ciudad y mercado, ¿no? Ciudad y mercado. Eso es una constante en el mundo musulmán, sí. Y hasta hoy. Y por eso, no en vano, la Ruta de la Seda pasaba por un gran número de ciudades, ¿no? Todas ellas ligadas al comercio y centros comerciales. Claro, bueno, exacto. Eso ya lo hablaremos más adelante. Sí. Bueno, y ahora yendo un poco hacia el tema de cultural, que decimos que Bagdad conoció un gran desarrollo cultural. Digamos que si lo comparamos, por ejemplo, con Occidente en esa época, salvo por Córdoba, por ejemplo, no encontramos algo parecido en Occidente, ¿no? Fue una característica de los califas abásidas o abasíes preocuparse por el desarrollo de la ciencia y la cultura. Y bueno, tuvieron sabios que los protegían, aunque no fueran de la religión del Islam. Por ejemplo, fue tal el caso de los nestorianos, que eran cristianos, que estaban perseguidos por la iglesia de Bizancio y que fueron traductores de la corte de Bagdad. Eran traductores de las obras griegas, por ejemplo, sí, de saber griego, de todo lo que se perpetuó, las transcripciones antiguas, los clásicos griegos a través de estos traductores que dejaron, o sea, hicieron posible que se conociera luego en Occidente, ¿no? El califa, por ejemplo, Harún al-Rashid, fue el fundador que subió al poder en el 786, fue el fundador de la Casa de la Sabiduría, que en árabe significa Bayt al-Hikmah, y fue gran impulsor de cultura y de traducciones, como acabamos de decir. Sí, y sabés que, bueno, siguiendo en el camino de la cultura, que la Biblioteca de Bagdad fue la segunda más grande después de la Biblioteca de Alejandría. Claro, sí, tenía... Sí. Una cantidad de volumen. Imagínate el trabajo de recolección y de mantenimiento de esos escritos. Y todo eso fue aniquilado por los mongoles. Se dice que el río que corre al costado de Bagdad se tiñó de negro durante varios días por la tinta de los manuscritos tirados al agua. Bueno, esto es una de las... Del siglo XIII, ¿no? Fue la invasión de los mongoles. Es una serie de incendios de bibliotecas, ¿no? Sí, sí. Lamentable. Sí, sí, tremendo. Bueno, Alejandría también fue incendiada también en su momento y de su vida. Y otras bibliotecas. Y otras bibliotecas, lamentablemente, fueron destruidas. Bueno, y llegamos así al final de nuestro encuentro. Sí. Bueno, los invitamos a continuar con otras ciudades. La próxima será Córdoba, sede del Califato Omeya en España. En España. En Al-Andalus. Bueno, hasta el próximo encuentro, bueno, entonces. No nos fallen, ¿eh? No, hasta pronto. Encuentro. Nos despedimos por hoy y los esperamos para un próximo encuentro en Nos Gusta la Historia.